En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 18 de octubre de 2017 para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Buenas noticias en el plano deportivo para Vicente Mir, que tras varias semanas con 5 o 6 bajas, recupera efectivos y tiene a día de hoy 19 jugadores disponibles para el partido contra el Alcoyano. El técnico ilicitano tiene las altas de Gonzalo Verdú, Manu Sánchez, Collantes, Iván Sánchez y podrá poner un equipo similar al que goleó en las primeras jornadas. Vamos a ver si así vuelve la mejor versión del equipo tras el primer tropiezo, la primera derrota de la temporada. El vestuario sigue confiando plenamente en su potencial. Si primero fue Primi el que aseguró en estos micrófonos que van a quedar por delante del Mallorca, sin duda un comentario atrevido a día de hoy y valiente, hoy ha sido Provencio el que también cree firmemente en ello y asegura que son el rival a batir. Ahí, pero todavía no hemos jugado contra ellos. Nosotros sabemos el potencial que tenemos y estamos confiados en ellos. Las diferencias están ahí, también el Barça en Madrid estaba a 7 puntos y ya son menos puntos. Que al final ni el Mallorca es tan bueno ni nosotros somos tan malos. Yo pienso que estamos bien, hemos perdido un partido. Es cierto que el Mallorca está muy bien, pero yo creo que es raro que el Mallorca vaya a ganar todos los partidos de Liga. Y alguna etapa como la que hemos tenido nosotros de no ganar tendrá que pasar. Y bueno, nosotros yo creo que después del partido con el Cornellá, que es la semana que viene, tenemos 10 o 12 partidos en buenos campos y ahí es donde tenemos que demostrar que somos el rival a batir. El rival a batir. Vamos a ver si lo demuestran. Es cierto que queda mucha liga y que tienen que enfrentarse entre ellos. Pero veremos si al final solo es un mano a mano o hay más convidados como el Villarreal B, que de momento ya es segundo, ya adelantado al conjunto ilicitano. También hoy vamos a seguir analizando el auto del Ministerio Fiscal que solicita al juez que el concurso sea declarado culpable por las numerosas irregularidades a conciencia, según los fiscales, hechas por los dirigentes del club en los últimos años. Sepulcre y Anguix siguen llevándose las acusaciones más duras de los fiscales. Iremos con un par de casos de esos que reflejan en esos 76 folios del auto. Y hoy vamos a regalar entradas. Bueno, en realidad las vamos a sortear para luego regalarlas, porque tenemos ahí dos partidazos en el Martínez Valero. El próximo sábado el Elche Alcoyano y el miércoles que viene el Elche Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Por tanto, vamos a ver qué hay que hacer para participar. Muy atentos. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como siempre te pedimos que comentes en redes sociales. Hoy estamos en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Lanzamos una pregunta que es muy sencilla. ¿Cuál fue el resultado del último Elche Atlético de Madrid oficial, en competición oficial, en el Martínez Valero? No fue hace mucho, así que no debe ser muy difícil responderlo o al menos buscarlo, que investiguéis un poquito. Ya sabéis, entre todas las respuestas, entre los que acertéis, sortearemos dos entradas dobles, como ha dicho Paco, una para el Elche Alcoyano y otra para el partido Elche Atlético de Madrid de la semana que viene, el día 25 de octubre. Bueno, imagino que

pues el que tenga que decidir precisamente eso. ¿Qué decisión, qué decide y qué es lo que va a suceder? Hay, como digo, graves acusaciones y la verdad es que no deja títere con cabeza, por ejemplo, a los patronos de la fundación, no a todos, pero sí a la gran mayoría. La verdad es que les llama fundación pervertida. Sigue dando sin duda que hablar ese informe en el que los fiscales Vicente Plaza y Francisco José Marco pues hablan de esas responsabilidades. Nombran en el tema de la fundación directamente a Sepulcre, a Diego García, a Juan Carlos Ramírez, a Juan Anguix, a Antonio Rocamora, a varios de los exdirectivos, en definitiva los que han formado y formaron la fundación del Elche Club de Fútbol. Y dice el auto en una de sus frases: resulta indudable que ha sido, se refiere a la fundación, pervertida en todo este tiempo, nutriéndose en cada momento de consejeros, exconsejeros y en cualquier caso de personas afines al presidente que han servido de escudo y paraguas al Consejo de Administración bajo su presidencia, incluso cuando ya había dejado de ostentarla, se refiere a Sepulcre, asegurándose en todo momento el voto del accionista mayoritario del Elche para favorecer su gestión y con esta sus propios intereses personales y económicos, así como los de los terceros afines. Por eso digo que los patronos de la fundación, la gran mayoría de los que han formado parte, están acusados, insisto, de manera importante. También hay un par, bueno, hay muchos, ya desde el lunes os lo venimos contando, y hoy es miércoles y como da tanto de sí, pues me imagino que seguiremos, aunque conforme se acerque el partido le daremos más protagonismo al partido. Pero son lo suficientemente graves como para que nos hagamos eco de ellos. Insisto, son 76 folios del Ministerio Fiscal de la Fiscalía del Área de Elche. En la página 48 dice uno de los párrafos: en el curso de las actuaciones de investigación tributaria sobre el Elche, sobre el impuesto de sociedades 2008 e IVA, cuarto trimestre 2008, la agencia tributaria comprobó que el club se dedujo una serie de facturas de la mercantil Welby Control SL, ascendiendo las mismas a 504.536 euros. Dinero que salió de las arcas del Elche en virtud de la autorización de la única persona que podía hacerlo, el acusado José Sepulcre Cobes. Dice, este dinero fue la mercantil Welby Control, administrada por don Serafín Hernica Sevilla, con el fin de abonar unas obras teóricamente realizadas por esta empresa en el Estadio Martínez Valero. Es decir, que se hicieron unas obras y aparecen en los registros de la entidad que fueron hechas por esta empresa, Welby Control. Bien, detalla las facturas, no voy a, porque es muy farragoso dar todos los detalles de las facturas, simplemente las facturas, pues pone el número de la factura, concepto de qué, de reparación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y dice, cada una de estas facturas va acompañada de un certificado de obra donde se describen los trabajos en los que se reproducen algunos de los siguientes conceptos: derribo de tabiques, paredes medianeras, con martillo percutor y un largo etcétera. Bien, hasta aquí todo normal. Es decir, el Elche, como cualquier hijo de vecino, puede hacer unas obras para mejorar. Pero aquí es donde viene el kit de la cuestión. Dice, estas facturas fueron pagadas con los siguientes pagarés, todos ellos firmados por José Sepulcre Cobes, consejero delegado de dicha entidad. Vemos aquí todos los pagarés, los números de cada uno. Dice, estos pagarés se ingresaron en la cuenta de la mercantil Welby Control en el año 2009 y fueron inmediatamente sacados en efectivo por el acusado Serafín Hernica Sevilla o por medio de cheques al portador firmados por el mismo en cantidades inferiores a 3.000 euros para así evitar su seguimiento. Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, debemos destacar que para la realización de las obras por importe de 504.136 euros, el Elche no llevó a cabo acuerdo alguno en el Consejo de Administración. Tampoco se llevaron a cabo contratos de ejecución de obra, ni presupuestos, ni seguros, ni licencias del Ayuntamiento, ni arquitecto, director o similar, ni declaración de obra. De ninguna de las maneras, ni en el expediente tributario ni en la instrucción del procedimiento penal, quedó constancia alguna de la ejecución de estas citadas obras por la empresa Welby Control. Sin embargo, en las mismas fechas sí se ejecutaron en el Estadio Martínez Valero obras prácticamente idénticas a las definidas en las citadas facturas por parte de la mercantil Ilidexa, respecto de la que sí existen contratos y facturación. Sigue diciendo el fiscal, la entidad Welby Control tiene su domicilio social en calle Doctor Caro 18, en el cual es ilocalizable. Su objeto social son las explotaciones agrícolas en general y todas sus modalidades, incluyendo la compra y venta de fincas rústicas, arrendamientos, etc. Esta mercantil carece de trabajadores. Y termina, y aquí está lo verdaderamente grave, el Ministerio Fiscal diciendo que de lo expuesto se deduce que la mercantil Welby Control SL se constituyó con el único objetivo de emitir facturas falsas al Elche Club de Fútbol para conseguir la salida fraudulenta de dinero del club en beneficio ilícito de cuanto menos la persona que autorizaba la salida de dicho dinero, el señor Sepulcre. Insisto, si todo esto se demuestra, como bueno, pues dice y argumenta el Ministerio Fiscal, desde luego el señor Sepulcre tiene un grave problema. Como también lo tiene, porque insisto, todos los dardos van casi para los mismos, Sepulcre y Anguís, Juan Anguís. En uno de los muchos párrafos que también se refiere a él al Ministerio Fiscal, dice, actuación de don Juan Anguís durante su presidencia. Dice, folio 62, durante su mandato tuvo claras... No, perdón, no quiero poner una coma más de lo que hay. Durante su mandato tuvo ciertas actuaciones impropias del cargo que ejercía y de su lealtad para con el club, anteponiendo intereses personales a los del propio club. Da referencia sobre todo del tema de eventos Pechina y en concreto se centra en uno que aquí ya comentamos, pero que desde luego aquí ya, argumentado por el fiscal, es bastante más grave. Dice, debe hacerse, página 63 de este auto, debe hacerse mención a otra actuación que puso de manifiesto lo que movió al señor Anguix en su voluntad de acceder a la presidencia, que no fue otra cosa que intentar favorecer sus intereses personales. Y es que la misma mañana del día 29 de julio de 2015, antes de presentar su dimisión, conocedor, como no podía ser de otra manera, de la situación del club, que había presentado ya la solicitud de concurso de acreedores a principios del mes de junio y que no podía atender de ninguna de las maneras sus obligaciones económicas, siendo inminente incluso un segundo descenso administrativo por impago de deudas con jugadores, ordenó al director financiero de la entidad que traspasara la cantidad que había en una cuenta corriente del club por importe de 363.000 euros a favor de Eventos Pechina SL, correspondiente al 50% del traspaso del jugador don Jonatas de Jesús a la Real Sociedad, personándose en la oficina de Caja Murcia aquel, a tal efecto, con la orden de transferencia firmada por el señor Anguix, si bien la misma finalmente no se materializó gracias a la intervención del director de la oficina al exigir este que se personara en la oficina el propio señor Anguix para confirmar que seguía ostentando la condición de presidente, resultando que el día anterior el señor Anguix había firmado su dimisión, efectivamente el día anterior, si bien había retrasado el traspaso de poderes al objeto de recuperar la inversión económica que él mismo había realizado en el club. Sigo leyendo el informe del Ministerio Fiscal, pero por encima de estos comportamientos, el que realmente tuvo reflejo en la agravación del estado de insolvencia del Elche fue la gestión que el señor Anguix hizo en la relación con la deuda tributaria que mantenía el club y que supuso el descenso de categoría. El señor Anguix accedió a la presidencia del club con un proyecto que iba a suponer el pago de la deuda tributaria y el consiguiente mantenimiento de la categoría. Anunció que iba a abonar o garantizar dicha deuda y que el club no se vería abocado al descenso. Desde que accedió a la presidencia el 29 de abril hasta que el 5 de junio el juez de disciplina social de la Liga sancionó al club con el descenso, nada de ello hizo. El llamado pagaré trucho, bueno, aquí el fiscal le llama trucha. Recordamos que lo de trucho se lo dijo en la cara el otro ínclito, Tebas, el presidente de la Liga, al propio Anguís. Bueno, pues dice el fiscal, el llamado pagaré trucha, nulo de pleno derecho y que no fue aceptado por la agencia tributaria por no reunir la más mínima garantía, dice, es in, está poniendo esto de ejemplo. Dice, es innegable que el Elche perdió un tiempo precioso durante el mes de mayo para intentar atender la deuda tributaria que finalmente supuso el descenso de categoría del club con la consiguiente agravación de su situación de insolvencia, confiando tal cuestión a la gestión de su recientemente elegido presidente, señor Anguix, quien accedió a la presidencia del club prometiendo contar con los avales necesarios para evitar el descenso. Y sigue diciendo que no hizo más que intentar engañar a la Liga, a la agencia tributaria, con un pagaré nulo de pleno derecho. Bueno, como veis, no se anda el fiscal con chiquitas, y desde luego, si consigue demostrar esto y sobre todo convencer al juez, está claro que Sepulcre y Anguix lo tienen muy, muy crudo. Y en este sentido, la pregunta que muchos se hacen, si al final todo lo que pide el fiscal saliese adelante, ¿qué sucedería? Pues hombre, que todas estas personas que supuestamente, yo digo supuestamente porque hasta que un juez no diga, no confirme, en este caso con una sentencia firme, supuestamente tendrán que pagarlo. Tendrán que pagarlo de su patrimonio. Tendrán que devolver. Como mínimo, tendrán que perdonar lo que se les debe. Que en algunos casos no es poco, precisamente. Y en otros casos, hacer frente con su propio patrimonio. Insisto, el que la hace, que la pague. Y punto. Lo que no puede ser es que haya cuatro mangantes que se hayan aprovechado o presuntamente se hayan intentado aprovechar. Y no digo que sea ni este ni aquel. Son palabras del Ministerio Fiscal. Por tanto, el tiempo, que suele pasar lento a veces y otras veces muy rápido, es sin duda el mejor juez. Y suele poner a cada uno en su sitio. Igual que los que han quedado exculpados, los que no tienen nada que ver, los que en su momento criticaron la gestión de unos y de otros, pues no están en este ajo. ¿Por qué? Porque no hicieron nada malo. También supuestamente se puede entender. Pues sí, con las pruebas o con los argumentos y con los datos que en este caso el Ministerio Fiscal, y parece que se lo ha tomado en serio y ha hecho muy bien los deberes, porque, insisto, esto se podría haber a lo mejor resumido en 10 folios. No, 76 folios, que dan mucho de sí. Bueno, pues insisto, esta es la parte de... Lo que pasa es que no queremos aburriros con 76 folios leídos uno a uno día tras día. Pero vamos, lo más granado lo vamos sacando día a día, porque creo que la afición del Elche tiene derecho a conocer qué es lo que han hecho sus dirigentes. Presuntamente. Al menos hasta que un juez dicte sentencia. Otra cosa es que, ojo, esto es lo que pide el Ministerio Fiscal. Otra es que el juez lo acepte. O acepte el 100% o la mitad o cero. O el 25%. Esa será otra cuestión. Aquí lo que hay que aclarar y hay que tener muy claro que esto es lo que solicita el Ministerio Fiscal. Y las acusaciones muy graves del Ministerio Fiscal. Como también, al contrario, el hombre que administró el concurso de acreedores durante año y medio, casi dos años, Carlos Pérez Pomares, fue contraria a esta declaración, teniendo en cuenta que él lo que solicitó es un concurso fortuito. Es que hay mucha diferencia, muchísima. Y Carlos Pérez Pomares estuvo ahí día tras día durante más de 600 días. ¿Cómo es posible que unos lo vean de manera fortuita, en el que nadie metió la mano? Bueno, para Carlos Pérez Pomares sí que hubo intento de fraude, dicho también en su informe de Juan Anguix, pero sin embargo no de Sepulcre. ¿Cómo puede haber tanta diferencia de un administrador concursal a un fiscal? Pues chico, yo de verdad que de leyes no entiendo. Cada vez sé menos. Pero al final será lo que diga un juez. Hazte un regalo. Ven a la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar. Y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la novena Expo Outlet Grupo Serrano Automoción.

y las últimas dos salidas son contra el quinto y el segundo. O sea que ahí el Elche tiene que dar lo mejor de sí mismo. Buenas noticias para Vicente Mir, que podrá alinear pues a un 11, yo creo que podríamos decir prácticamente de gala, porque ya solo va a tener las ausencias de Tecchio, que ya si quisiera forzarlo podría hacerlo, pero creo que no lo va a hacer, y Corozo, que este último pues es el que más desapercibido ha pasado de lo que llevamos de temporada. Recupera Gonzalo Verdú, recupera Manuel Sánchez, Collantes ya será titular, Iván Sánchez ya tiene el alta médica y entrena con normalidad, es decir, que podríamos ver un equipo muy parecido a este, con José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Edu Albacar, o podría ser Golobar o Primi, pero vamos, apostaríamos por Edu Albacar. Adrián lateral izquierdo, Iván Calero lateral derecho, mientras no se recupere Tecchio, Manuel Sánchez y Provencio en el centro, bandas para Collantes en la derecha y la izquierda, Javi Flores o Iván Sánchez, y arriba Nino, y entre Benja y Sori, pues tiene pinta de que está más entonado Sori. Y luego tiene 19 jugadores, incluso puede hacer un descarte, porque de los 21, sin contar a los del filial, de los 21 solo tiene dos bajas, Tecchio y Corozo, es decir que tiene 19 jugadores disponibles, incluso tendrá que hacer un descarte entre los Golobar, Primi, Peris, Diego Benito, Iván Sánchez, Lolo Pla, Benja, vamos, de los que no jueguen. Guille Vallejo, este creo que tiene el puesto seguro en la convocatoria. Le preguntamos a Provencio cómo está el equipo tras esa primera derrota, si siguen sin dudas, confiando ciegamente en lo que están haciendo. Bueno, yo creo que el equipo está bien, aunque como tú dices hayamos tenido la primera derrota de la liga, yo creo que el equipo está confiado porque jugamos en casa y jugamos con nuestra afición, que creas que no es un aliciente más para conseguir los tres puntos. Y nada, yo creo que esta semana la verdad que el equipo está entrenando bien, con intensidad, y esperamos dar lo máximo el sábado. ¿Por qué le está costando el equipo en las últimas semanas? Hombre, yo creo que al final parece que fuera de casa nos está costando sacar los puntos. No es así en casa. Es verdad que empatamos en Baleares, contra el Baleares en casa, yo creo que merecimos ganar. Y por circunstancias empatamos, y luego el otro día la victoria en el último minuto, yo creo que el peso del partido lo llevamos nosotros, y la verdad que el equipo contrario defendía muy bien y nos costó hacer el primer gol, que yo creo que es lo que nos va a pasar bastantes partidos, que si conseguimos abrir la lata pronto el partido será más fácil. si el equipo contrario pues se encuentra al descanso con el 0-0, pues creas que no, el equipo le va a dar más alas para defender ese resultado, porque en nuestra casa nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos, y al final, si no vas ganando, yo pienso, si no vas ganando al descanso, al otro equipo le das más moral. Pero bueno, yo creo que como te digo, hay que salir desde el minuto uno a por el partido, y esperemos que el sábado se empiece ganando. Importante empezar fuerte, los primeros minutos para dejarle claro un Alcoyano que viene también pues con el agua al cuello, un punto del descenso, un Alcoyano que en las últimas temporadas ha estado siempre jugando el playoff y que lógicamente no ha empezado bien. Le preguntamos si él entiende que han perdido brillo, que han perdido pegada en los últimos partidos. Yo en parte no estoy de acuerdo, porque yo pienso que la pegada la seguimos teniendo en casa. Quitando el partido del otro día 1-0, que puede pasar, no vamos a ganar todos los partidos o meter todos los partidos 3 o 4 goles. Pero bueno, es cierto que fuera de casa nos está costando. También es cierto que estamos saliendo fuera a campos difíciles, campos pequeños, campos de artificial, que no es excusa. Pero bueno, sabemos que es complicado jugar en esos campos, y el fútbol es distinto cuando juegas fuera de casa que cuando juegas en casa. Y bueno, yo creo que hay que hacerse fuerte defensivamente fuera de casa, te estoy hablando, y encajar los menos goles posibles, que es, también es cierto que en estas últimas jornadas estamos encajando goles, con cosa que no pasaba al principio de temporada, pero bueno, que el equipo yo creo que está confiado, no estamos con la cabeza gacha ni nada, yo creo que el objetivo siempre ha sido el mismo, quedar primero y subir a segunda división, y bueno, el equipo para nada se ha venido abajo. El equipo para nada se ha venido abajo, dice Provencio. Le preguntamos por el Alcoyano. No, el Alcoyano sabemos que siempre ha estado arriba y siempre ha jugado fases de playoff de ascenso, y como tú dices, es un mítico de la segunda división B y no nos lo va a poner nada fácil. Algún día tendrán que empezar ganando partidos y salir de abajo, como le pasó el otro día al Llagostera, que por desgracia fuimos nosotros, pero bueno, el Alcoyano, pues espero un equipo atrevido que juega el balón desde atrás y que quiere llevar el peso del partido, pero bueno, nosotros en casa no podemos permitirlo y yo creo que los primeros 20 minutos tiene que ser un asedio del Elche. Los primeros 20 minutos tiene que ser un asedio del Elche. Vamos a ver si es verdad. Bajo su punto de vista, ¿las bajas han pasado factura en las últimas semanas? Porque yo creo que tenemos una plantilla muy amplia y hay partidos que no han jugado los lesionados y se ha ganado, ¿sabes? Al final yo creo que son detalles. El otro día en Llagostera fueron 2 goles de córner. Y en Baleares, pues un gol al final del primer tiempo y un gol al final del segundo tiempo. Son detalles que al final te tienes que hacer fuerte porque la categoría lo requiere, el balón parado y sobre todo al final de cada tiempo. Y nada, y si estamos fuertes en esos detalles, yo creo que los partidos no se nos van a escapar. Y aún así, yo creo que la gente tiene que estar tranquila, aunque no llevemos la misma racha, como decís, de goles y de victorias que al principio, pero la gente tiene que estar tranquila porque hay muy buen equipo. Y yo creo que el objetivo es quedar arriba y es lo que vamos a conseguir, yo pienso. Y es que en ese sentido, lo tiene claro. Reconoce que solo les vale ganar, que solo les vale ser primeros, que solo les vale ascender. Y esta respuesta venía a consecuencia de cómo llevan esta primera derrota y bueno, las primeras críticas en ese sentido. Creo que lo hemos llevado bien. Como dije en alguna rueda de prensa anterior, este equipo tiene que salir todos los partidos a ganar, a sacar los 3 puntos. Y siempre vas a estar presionado porque yo pienso que aunque no estemos primeros seguimos siendo el rival a batir de la categoría y tenemos que ir con ese cartel. Es que aquí no vale más que ganar y subir a segunda división, no hay otro objetivo y no se ha planteado el objetivo de playoff y qué pasará. El objetivo primordial es subir a segunda división y yo creo que los 25 que estamos en el vestuario lo sabemos y bueno, las críticas están ahí. Algún día tenía que ser el primer partido, pero yo creo que esto nos va a ayudar para sumar y esos pequeños fallos que hemos tenido, corregirlos y tirar hacia arriba. Y tirar hacia arriba. Por cierto, si miráis hacia arriba en estos momentos, está cayendo la Mundial, al menos aquí en el centro de Elche. Acaba de arrancar hace un minuto una cortina de agua impresionante, así que si pensabas salir, ya te digo yo que mejor no lo hagas. Por lo menos aguanta un poco porque está cayendo un chaparrón de aupa que le viene muy bien al campo, a las plantas, para bajar un poquito la temperatura. Pero si tienes que salir, un buen paraguas o mejor te quedas en casa, que está cayendo una buena. Adrián Egea, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, yo me iba a casa ahora, pero va a ser que no. Va a ser que te vas a tener que esperar. Entonces, una muestra de lo que es Elche, ¿no? De repente, un buen día y ahora, pam, lluvia, pero... Se estaba oscureciendo, pero es que de golpe, de golpe ha empezado. Bueno, recordamos, vamos a regalar 4 entradas, 2 para el Elche Alcoyano y 2 para el Elche Atlético de Madrid. Por cierto, hay ya más de 9.000 aficionados que han sacado su entrada para el Elche Atlético de Madrid el miércoles que viene y recordamos que los abonados tenéis de tiempo hasta el sábado la butaca reservada. A partir del sábado, incluso tenéis tiempo para sacarlo la entrada antes y después, quedan abiertas las taquillas después del Elche Alcoyano, para sacar las entradas, luego ya no quedarán reservadas esas butacas. ¿Recordábamos la pregunta que hacíamos, Adrián? Sí, preguntábamos en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch que nos dijeras, que acertaras, cuál fue el resultado del último Elche Atlético de Madrid en el Martínez Valero y que fuera en competición oficial. Fue en la Liga 2014-2015 y ganó el conjunto de Simeone por 0-2 con goles de Jiménez, el defensa uruguayo, y de Mario Mandzukic, delantero croata que ya no está en las filas de Atlético Madrid. Han acertado, pues puedo decir que el 100% de los oyentes que han respondido, y esos son los ganadores. A ver, pues por ejemplo, el ganador de la entrada para el Elche Alcoyano de este sábado ha sido Antonio Gaspar, que ha comentado en Twitter acertando el resultado. Y el ganador de la entrada del Elche Atlético de Madrid de Copa del Rey para el día 25 ha sido Javi Soriano, que ha acertado el resultado por Facebook. Pues enhorabuena a ambos por esas dobles entradas. Recogen la entrada, como siempre, aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, cuando ha parado de llover de repente. Ya así... podéis salir de casa. Esto es Elche. A partir de las 10 hasta las 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre, siempre con vuestro DNI. Mañana seguiremos regalando entradas. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues vamos a poner ya el punto final, justo cuando en este momento pues está dejando ya de llover. Al menos a la hora que es ahora, a las 2. Si escuchas el programa en redifusión, ya no sé qué pasará porque adivino no soy. Entonces serán las 3. Lo dejamos aquí. Mañana más. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.